Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Bueno, yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, como ya les dije hace un momento, ya estamos en vivo, ya estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de la magia de la internet para todo el planeta a través de nuestra estación de radio. Y bueno, pues ya comienza a conectarse la gente. Muy buenas noches. Ah, aquí está, perfecto. Sí, ya lo encontré, aquí estaba de este lado. Déjame, no le doy, lo amplío. Esto es, para que no haya comentarios. Mira, no sabía que se podía hacer eso. Bueno, pues ya estamos en vivo. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a comenzar ya con las asesorías. Hoy es jueves. Jueves 8 de febrero del año 2018 ya. El segundo mes de este 2018, un año crucial, políticamente hablando para nuestro país, socialmente, económicamente hablando para nuestro país. Este año es bien importante. Entonces, por favor, es época de elecciones, hay que estudiar muy bien a los candidatos y decidir bien qué es lo que vamos a hacer con nuestro voto. Bueno, en este momento 9 de la noche con 20 minutos ya, 9 con 20 tiempo de la capital del país. Les recuerdo a nuestros amigos en Facebook que este es un programa de radio, entonces es normal que no se vea, que ustedes vean un cuadro o un rectángulo negro en sus pantallas. Es perfectamente normal porque, repito, bueno, este es un programa de radio, no transmitimos video. En Twitter, ya muy buenas noches, saludos a todos nuestros amigos tuiteros también por ahí. En nuestro portal de la estación, www.radiodd.org, radio www.radiodd.org. Ya se encuentra conectado mi queridísimo amigo y compañero Maurilio Pérez. Maurilio, muy, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Y ya vamos de lleno a las asesorías. Dice Alejo, en nuestro portal de la estación de radio, que está en sequía total de dinero, sin ingresos ya por 2 años, con adeudos con bancos que le han estado mandando cartas con descuentos extraordinarios y no ha podido aprovecharlos, y es más, con nosotros está atrasado ya por 4 meses en las cuotas y no puede pagar. Entiende el verdadero problema en el que está inmerso y trata de encontrar salida buscando oportunidad de recuperar el ingreso. Nosotros ya lo dimos de baja. Bueno, mi estimado Alejo, es complicado que te lo diga yo, primeramente porque yo no manejo esa área dentro de la organización. No sabría decirte si tú ya estás dado de baja o no. Además, aunque yo tuviese acceso a esos archivos, necesitaría tu número de contrato, porque así por Alejo, saber si está dado de baja Alejo o no, pues sería muy, muy difícil. Necesitaríamos tu número de contrato para revisar en nuestra base de datos el estatus actual de tu afiliación y ya con eso te podríamos decir que, de qué forma podemos ayudarte. Te recuerdo, Alejo, que nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Las cuotas que les cobramos a las personas que representamos legalmente, como es tu caso, pues son de recuperación, son para poderle pagar a los abogados, pagar secretarias, oficinas, equipo de cómputo, etcétera, todo lo que conlleva el poder llevar un asunto como el tuyo. Pero como no tenemos ningún lucro, no hay ganancias, vaya, únicamente se cubren los gastos, por eso es que las cuotas son tan bajas. Aún así, entendemos perfectamente bien en esta organización que a veces a muchos de ustedes pues se les complica pagar esas cuotas, por muy bajas que sean, porque su situación económica, bueno, pues no es muy estable, a veces se empeora, como es tu caso, ¿no? Pero no te preocupes, mi estimado Alejo, mira, lo que debes hacer es lo siguiente: llámanos mañana por teléfono a cualquiera de nuestras líneas telefónicas y pide por el área de afiliaciones, ¿sí? Ahí les vas a decir, bueno, soy Alejo, mi número de contrato es X o Y. Platicé ayer en el programa de radio mi asunto y me dijeron que me pusiera en contacto con ustedes para, pues, saber el estatus de mi contrato, ¿sí? Y si necesitas tiempo, Alejo, si tú necesitas tiempo para, pues, ponerte al día con nosotros, no hay ningún problema. Podemos ver de qué forma te ayudamos para que no pierdas la protección, no pierdas esa seguridad, porque nos hemos dado cuenta desde que acabó 2017 y este inicio de 2018, pues un incremento, si no importante, pues sí, sí notable en el número de demandas que están ejerciendo, por ejemplo, los bancos en contra de los deudores. Se está incrementando en un porcentaje más o menos significativo, dependiendo de la institución financiera. Entonces, lo ideal, mi estimado Alejo, es que en casos como el tuyo cuentes con esa protección. Entonces, llámanos, te echamos la mano. Si no nos puedes pagar otro mes o dos o tres, no hay bronca. Nosotros no cobramos intereses, no cobramos penalizaciones, no cobramos nada. Te podemos esperar. Y que tú nos digas, ¿sabes qué? En tres meses les voy dando de a dos pagos, o de a pago y medio, o de a tres, o me pongo al corriente, o como tú quieras. No hay ningún problema, mi estimado Alejo. Pero sí es importante que nos avises para que nosotros lo tomemos en cuenta y no demos de baja tu contrato. Porque una vez dado de baja, pues automáticamente pierdes esa protección, ¿sí? Si mañana te demanda el banco, ya no podríamos ayudarte nosotros. Entonces, si nosotros mantenemos activo tu contrato, pues sigues contando con esa protección, aunque de momento pues no nos pagues, no pasa nada. ¿Sí? Se cubre con otras cuotas y vamos sacando de aquí para cubrir allá. Te echamos la mano, vaya, para eso estamos, mi estimado Alejo. Pero sí, es muy importante, por favor, que nos llames para saber bien cómo está tu asunto y poder ayudarte, ¿sí? Bueno, dice Mari Chaires que le gusta la asesoría. Muchas gracias, Mari. Pili Orozco nos manda bendiciones a todo el equipo. Igualmente, bendiciones para ti, Pili. Isabel dice, buenas noches, aquí escuchando el programa. Saludos desde Coyoacán. Un saludo a nuestros amigos de Coyoacán. Por cierto, hablando de Coyoacán, bellísimo lugar, a mí me encanta. Nuestras nuevas oficinas se encuentran precisamente en esa delegación. A partir del 15 de febrero, señoras y señores, del 15 de febrero, o sea, en unos días, nos mudamos ya formalmente a nuestras nuevas instalaciones ubicadas en Avenida Cafetales, 1814, Cafetales, 1814, aquí en la colonia Hacienda Coyoacán. Ahí vamos a estar a sus órdenes. Estamos a unos metros de Calzada del Hueso. Del otro lado que hay es Calzada de las Bombas, ¿verdad? Entre Calzada de las Bombas y Calzada del Hueso, sobre Avenida Cafetales, se encuentran nuestras nuevas oficinas a la orden de todos ustedes de asesoría, porque nuestro corporativo sigue en el World Trade Center, como ha sido desde que comenzamos con esta asociación, pero ahí no damos asesorías, digamos que son nuestras oficinas administrativas. Si ustedes necesitan asesoría sobre su asunto en particular, si quieren platicarnos su problema, pueden ir directamente a estas oficinas, aquí en la Ciudad de México, ubicadas en Avenida Cafetales 1814, en la delegación Coyoacán, a partir del próximo 15 de febrero. Esto debido a que nuestras oficinas ya tradicionales, con tantos años que teníamos en esa colonia, en la Narvarte, pues a raíz del sismo del 19 de septiembre, toda esa zona se vio muy afectada. Incluso la calle donde se encuentran nuestras oficinas en Enrique Repsamen, hasta la fecha, pues se encuentra cerrada, no tiene tránsito como tal, porque, bueno, a unos metros de donde se encuentran nuestras oficinas se cayó una casa, bueno, cosas terribles que pasaron y por eso decidimos mudar nuestras oficinas. Entonces, a partir del próximo 15 de febrero, sí, 15 de febrero, nos encontrarán en nuestra nueva ubicación. Ahora, otro dato importante. Es probable que en lo que se hace la mudanza, bueno, vamos a tener que mudar nuestras líneas telefónicas también, obviamente. Entonces, algunos días puede que el servicio sea intermitente de nuestras líneas telefónicas, que nos llamen y pues que no entre la llamada, por ejemplo. No se preocupen. En nuestra página de internet, en la sección de contacto, ahí van a ver nuestros números telefónicos de respaldo, los cuales van a operar mientras se solucione el asunto de la mudanza de nuestras líneas telefónicas, ¿ok? Para que no perdamos contacto, para que ustedes nos puedan platicar el caso, que no se vayan a asustar y digan, ah, caray, ¿pero qué pasó? Ya no me contestan en defensa del deudor. No, no pasa nada, lo que pasa es que nos estamos mudando nada más, ¿sale? Bueno, dice Ana Lidia Obendo, que buenas noches, nos manda saludos desde Chiapas, bellísimo lugar Chiapas. Mi amigo productor de estos programas de radio, Maurilio Pérez, muy buenas noches. Cafetales 1814, nuestras nuevas oficinas, exactamente. Rodrigo Tal Pinedo nos comenta que después de liquidar el adeudo que tenía, ¿en cuánto tiempo se limpia el buró de crédito? De antemano, gracias. Mi estimado Rodrigo, bueno, eso depende de varios factores. Mira, depende de tu acreedor, con quién tenías la deuda. Depende del tipo de crédito, pero principalmente depende de cuánto tiempo te hayas tardado en pagar. Eso es bien importante, cuánto tiempo te hayas tardado en pagar esa deuda. De qué forma se liquidó esa deuda y el estatus que tenía esa deuda cuando se liquidó. Lo voy a platicar brevemente. El estatus. ¿Cuál es el estatus? Bueno, el estatus es básicamente, jurídicamente, cómo se encontraba la deuda. ¿Había demanda? No había demanda, ¿sí? Si ya había demanda, bueno, se liquida la deuda por medio de un convenio judicial, pero va a quedar una mancha relativamente importante porque hubo un juicio, ¿sí? Porque te tuvieron que demandar. Entonces, es probable que en 2 o 3 años te sea difícil, aunque ya hayas liquidado la deuda, tener acceso a líneas de crédito, ¿sí? Aunque tu historial aparezca limpio. Porque, bueno, los demás acreedores, pues, utilizan el buró de crédito para decidir si le prestan dinero a una persona o no. Entonces, si ven que un banco te tuvo que demandar, pues eso los va a hacer desconfiar un poquito, que sea un poco más difícil que te presten dinero. Entonces, sí te afecta, si hubo juicio y se liquidó la deuda con convenio judicial, si hay una afectación, que más o menos, dependiendo del monto, puede tardar 1 o 2 años en regularizarse y que te vuelvan a prestar. Si no hubo demanda, ¿sí? Si no hubo demanda, pero si hubo venta de la cuenta, si ya no le pagaste a tu acreedor original, pero le pagaste al que compró la deuda, bueno, pues eso también afecta mucho. ¿Por qué? Porque tu acreedor original, al que no le pagaste, va a reportar esta situación ante el buró de crédito. Va a poner ahí en el buró que, bueno, tuvo que vender la cuenta, que nunca se le pagó a él. Y eso, aunque tú le pagues al nuevo acreedor, pues no se elimina. Pueden pasar meses, incluso un par de años también, para que se elimine ese registro, dependiendo del monto adeudado al momento de la venta de la cuenta. Bueno, si no hubo demanda, no hubo venta de la cuenta, pero te tardaste mucho tiempo en pagar, por ejemplo, que te hayas tardado 1 año, 2 años o 3 años en liquidar la deuda, también vas a tener una afectación. Esa va a durar menos, quizá cuando mucho, en el peor de los escenarios, 8 o 12 meses más o menos, a partir de que hayas liquidado la deuda, para que nuevamente tengas acceso a líneas de crédito. Finalmente, bueno, si no te tardaste mucho, si pagaste completo, pues en cuestión de máximo 1 mes, tendrías acceso nuevamente a líneas de crédito, porque, bueno, tú aparecería ese registro como que pagaste completo, ¿sí? Finalmente, si pagaste por medio del beneficio de una quita, no te van a prestar de inmediato tampoco, quizás pasen 5 meses, 1 año, antes de que tengas acceso a nuevas líneas de crédito. Aquí lo importante es que lo que se soluciona tu situación en el buró de crédito, en lo que se arregla esa mala calificación que tenías porque ya pagaste, pues vayas teniendo unas finanzas sanas. Es algo en lo que se fijan mucho los acreedores. Que tengas dinero ahorrado, si recibes nómina, que te la paguen por medio de un banco. Si tienes una tarjeta de débito, pues que la utilices de forma responsable. Con eso, en cuestión de meses, dependiendo, por supuesto, de cómo hayas pagado, después de que hayas pagado, pues va a ser mucho más fácil, vas a tener mucho mayor posibilidad de que los acreedores, los bancos, tiendas departamentales, etcétera, pues te vuelvan a otorgar líneas de crédito, ¿sí? Pero no es algo inmediato, depende mucho de los factores que te acabo de comentar, ¿sí? Bueno, dice Pili Orozco que cuando uno se inscribe con nosotros, ¿se paga algo por hacerlo o solo son las mensualidades? Gracias por la información. Se paga una cuota de inscripción, Pili, pero es algo muy económico, son prácticamente simbólicas, porque ahí se genera un gasto, hay que armar un expediente, hay que asignarte a asesores, hay que asignarte con alguien del área jurídica, se genera un gasto pequeñito, pero sí, hay que cubrirlo, y con eso, con esa cuota de inscripción se paga, que repito, son muy muy bajas, y a partir de ahí ya vas pagando tus mensualidades. De hecho, la cuota de inscripción incluye tu primer mensualidad. No es de que pagues la inscripción más la mensualidad de ese mes, no. Pagas tu inscripción y ya va incluida la mensualidad. Lo que buscamos nosotros es que esto sea lo más accesible posible para ustedes. Por supuesto que genera, pues, gastos, ¿no? El poderlos representar legalmente, por mucho que queramos ahorrar, pues al final del día sí genera un gasto que hay que cubrir, de algún lado se tiene que pagar, pero con las cuotas que ustedes pagan es más que suficiente. Con esas cuotas pequeñitas, pues se pueden ir cubriendo, pues, todos esos gastos, ¿no? Que a veces parecieran, pues, muy, muy importantes, pero, pues, como son muchos los afiliados que tenemos, afortunadamente se pueden cubrir sin problema, ¿sí? Bueno, dice, saludos a todas las personas. Ahorita vamos a leer esos que nos están llegando por inbox. Rodrigo Tal Pinedo nos dice, muchas gracias, muy amable, buenas noches. Buenas noches, mi estimado Rodrigo. Algo muy importante, y es un consejo que te doy, es que si vas a solicitar una línea de crédito para cualquier cosa, que analices muy bien cuánto te van a cobrar de intereses, ¿sí? Y esto va para todos ustedes, es un consejo, son finanzas personales básicas. yo sé que muchas veces pues tenemos la necesidad de un crédito y por lo tanto a veces también nos precipitamos, aceptamos el crédito sin tener la precaución, el cuidado de analizar detalladamente el contrato que respalda dicho crédito. Y es cuando lo comenzamos a pagar que nos vamos dando cuenta que nos metimos en un problema que a lo mejor después ya no vamos a poder solventar y pues se vienen las complicaciones. Entonces, por favor, antes de que soliciten una línea de crédito, revisen muy bien el contrato, que les expliquen perfectamente bien cuánto les van a cobrar de intereses, cuál es el costo anual total de esa línea de crédito, si pueden adelantar pagos y ya con base en esa información, dependiendo del número de meses de este financiamiento o de ese crédito, pues calculen ustedes cuánto van a pagar al final, porque también luego se llevan la desagradable sorpresa de que les prestan 10 mil pesos, pero que van a terminar pagando 30 o 35 mil. Es muchísimo dinero. Pero como ustedes lo están aceptando, pues poder llegar a un convenio después, pues resulta complicado. Entonces, de una reducción de intereses, por ejemplo, resulta muy, muy, muy complicado. Entonces, por favor, antes de que se metan en el problema, analícenlo bien y si no, busquen opciones, acérquense a nosotros, para eso estamos. Aparte de que ayudamos a las personas a liquidar sus deudas, también les ayudamos con educación financiera, para que aprendan cómo usar su crédito, en qué momento solicitar un crédito, para qué sirve una tarjeta de crédito. Bueno, todo eso que nunca les enseñaron en la escuela, se los podemos enseñar nosotros. Y será un placer y no cobramos nada. O sea, aprovechen ese beneficio, ¿sí? Dice Jorge Zamora que le debe Inbursa como 38 mil pesos de un préstamo personal. Le llegó una carta del despacho CMG con una oferta para liquidar con 20 mil. Uy, no, qué espléndidos, ¿eh? De 38 a 20. La deuda no le aparece en el buró, por lo que no tiene fecha exacta de cuándo fue el último pago. El primer y único crédito que tenía con Inbursa. ¿Puede alcanzar un mayor descuento con ese acreedor? Gracias. Pues sí, seguramente se puede conseguir algo mejor, que pagues con 15 o menos, porque 20 de 38 no es ni siquiera el 50% de descuento. Entonces sí te podemos conseguir algo mucho más atractivo, mi estimado Jorge. Y dice Jorge, ¿qué riesgo de demanda hay? Muchas gracias por la atención. Ah, desde Chiapas le mandamos un saludo a Jorge. Mira, el riesgo de demanda no es muy alto, sí existe, porque ya estamos hablando de 38 mil pesos, sí hay un riesgo de demanda, pero no es muy alto. Todavía se mantiene en el rango de lo bajo, quizá rozando un poquito al rango medio de riesgo, pero se sigue manteniendo dentro de lo bajo. Entonces es poco probable que te vayan a demandar ahorita, ¿eh? Ahorita por esa deuda que tienes. Lo mejor que podrías hacer, si quieres estar tranquilo, afíliate a la organización para que nosotros nos encarguemos de llevar tu asunto. Digo, es poco probable que te vayan a demandar, pero más vale que tengas cubierto eso también. Y que nosotros nos encarguemos de negociar la deuda, buscar un descuento mayor que el que te están ofreciendo. Dice, saludos, por supuesto. Una disculpa, no voy a alcanzar a leer todos los saludos que nos están enviando. ¿Por qué? Porque no nos va a dar tiempo, se acaba el programa, pero les agradecemos infinitamente que se tomen la molestia de enviarnos saludos, de verdad, se los agradecemos, los apreciamos mucho. Bueno, dice Azango que consultó a un abogado y le comentó que por el monto de la deuda aún hay alta posibilidad de que lo demanden y le embarguen sus bienes. No es alta la posibilidad, ¿eh? No, 38 mil pesos es poco dinero, aparte Inbursa es de Slim, él tiene mucha lana. Si existe riesgo, no te voy a mentir, sería una irresponsabilidad de mi parte decirte, no te va a pasar nada, no, eso no es cierto. Si hay un riesgo, no es alto para nada, ni siquiera llega a medio, apenas lo roza. Te encuentras dentro del rango de lo bajo, es poco probable que te vayan a demandar, hay otros deudores que deben mucho más dinero a ese banco y que tienen riesgos pues mucho más importantes. Y el área jurídica de ese banco, pues es esa, no tiene capacidad de demandarlos a todos. Entonces, tu riesgo es bajo, existe. Sí, sí lo hay, pero no es alto. Entonces, sí, mi consejo es eso, afíliate, nosotros te llevamos el asunto, ya estás cubierto. Si te demandan, pues nosotros nos encargamos de todo. Y si no, bueno, pues qué maravilla, ¿no? Negociamos la deuda, la liquidas y se acabó. Te quitas ese dolor de cabeza de encima. Así de fácil. Dice... Ah, perdón, es que estoy leyendo otro. No es el de Jorge Zamora. Estoy leyendo el de Azango. Disculpen ustedes, voy con el de Azango. Robaron su identidad y tramitaron una tarjeta de crédito. Disculpen, esa confusión. Pero es que el chat me los va pasando uno por uno. Y luego me confundo. Pero bueno, vamos a aclarar. Jorge Zamora, tu riesgo es bajo. El consejo es el mismo, afíliate. Azango, sí, discúlpame Azango, estoy confundido. Es culpa mía. Nos dice, robaron su identidad y tramitaron una tarjeta de crédito con un pasaporte falso. Ahora el banco lo hace responsable por la deuda de 136 mil pesos. La abrieron desde febrero del 2007. Se enteró de esa tarjeta hasta noviembre del 2017. Por eso les recomiendo que chequen su buró de crédito al menos dos veces al año, para evitar este tipo de sorpresas. Fue a la Condusef, pero no se logró una conciliación. La Condusef le explicó que puede iniciar una demanda por su cuenta, pero tiene que esperar a que le entreguen el dictamen, donde confirman que no se pudo llegar a la conciliación. ¿Le podemos ayudar? Aquí sí, dice, consultó con un abogado y le comentó que por el monto de la deuda hay alta posibilidad de demanda. Sí, en este caso sí, ahí corrijo yo, en este caso sí hay una posibilidad alta de demanda, Sango, porque ya son 136 mil pesos. Ya ahí sí le super conviene al banco demandarte. Pero pues lo mismo que le recomendé yo a Jorge. Si en el caso de Jorge es recomendable que se afilien, el tuyo es bastante necesario que te afilies para que en caso de que llegue la demanda, nosotros nos encarguemos primero de parar el embargo. Tenemos 9 años trabajando aquí en México. En 9 años jamás ni una sola vez han embargado a uno de nuestros representados y estamos hablando de miles de casos. Entonces nosotros nos encargamos de que de tu casa no se lleven nada, absolutamente nada. Y después, durante el juicio, nos encargaremos por medio de nuestros abogados de llegar a un convenio que sea apto para tu situación económica, que lo puedas pagar. Y listo, con eso se acaba el asunto del juicio. Que lo ideal es no llegar a instancias judiciales, lo ideal es llegar a un convenio antes de que exista esta demanda, ¿no? Entonces, en este caso, como tú no reconoces la deuda, se podría tratar de interponer o de dar seguimiento a la reclamación que llevas con Condusef, agotar esa instancia. Y si no se puede, bueno, pues ya ver la forma, cuadrar la forma de presentar la demanda que te están recomendando. Normalmente nosotros no hacemos eso. Nuestro asunto es más de defensa que de ataque. Pero en tu caso podríamos analizarlo y ver de qué forma se podría llevar un juicio para que no te cobren lo que tú no te gastaste, evidentemente, ¿no? Mi estimado Asango, una disculpa para Jorge Zamora. Espero que haya quedado claro el asunto de la asesoría que te dimos y también para Asango. De todas formas, si por ahí quedaron confundidos, con mucho gusto podemos ampliar la asesoría, ¿sí? Dice, vamos a ver. Dice Rodrigo, ya lo leímos. Peter Ruiz, ¿algún número donde se pueda comunicar con nosotros? Claro que sí, mi estimado Peter. Ahorita les voy a dar nuestros números telefónicos. Nada más les recuerdo, estamos en una etapa de mudanza, ¿sí? De nuestras tradicionales oficinas que tenemos en la colonia, o que teníamos en la colonia Narvarte desde 2008. Por el asunto este del sismo y las afectaciones que hubo en la zona, nos tuvimos que mudar con muchísima tristeza. Pero bueno, yo creo que es lo mejor que pudimos hacer en estos momentos tan complicados. Y ahora vamos a tener nuestras oficinas a partir del próximo 15 de febrero en la colonia, en Cafetales, en Hacienda Coyoacán, en Cafetales 1814, en la delegación Coyoacán, al sur de la ciudad. Entonces es importante que también les comente que nuestras líneas telefónicas, como hay que mudarlas, bueno, ya yo creo que muchos de ustedes saben cómo funciona, en lo que se hace la transferencia de la línea telefónica del punto A al punto B, es probable que por algunos días nos quedemos sin esas líneas telefónicas. Entonces tenemos unos teléfonos de respaldo. Al acabar el programa, pues les voy a dar todos nuestros números telefónicos de respaldo, les voy a poner un enlace para que los puedan consultar y si la línea telefónica ya está inhabilitada por el asunto este de la mudanza, pues nos puedan llamar, ¿no? De todas formas. Pili Orozco, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Ya mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas, les pone nuestra dirección, Avenida Cafetales 1814, Hacienda Coyoacán, código postal 04970 en la Ciudad de México. Si debes tarjetas de crédito, préstamos personales o bancarios, llámanos. Dice Oscar a través de Twitter que no pudo terminar de pagar un auto desde 2007. Costó 60 mil, ahora ya debe 100 mil, se le hace muy exagerado porque pagó más de la mitad. Bueno, mi estimado Oscar, lo que pasa es que se acumulan intereses, intereses ordinarios, que son los intereses normales que te cobra el acreedor como ganancia por el financiamiento, y los intereses moratorios, que son una especie de castigo si no pagas en tiempo y forma. Entonces, del 2007 al 2018, estamos hablando de casi 11 años, entonces es evidente y yo creo que sí, bastante factible, que de 60 mil se haya incrementado la deuda a 100 mil pesos. Lo que me extraña mucho es que no hayan iniciado un juicio, porque por regla general cuando se trata de créditos automotrices, después de un tiempo inician un proceso judicial mercantil para embargar el carro. Habría que checar tu estatus judicial, a lo mejor hay juicio, pero no te han podido emplazar, no te han podido ubicar para notificarte de este proceso judicial. Entonces habría que checar eso primero, ver si hay juicio, si no hay juicio, y ya con esa información, bueno, pues proceder con alguna estrategia, ¿no? Vamos a ver de qué forma te podemos ayudar para negociar la deuda y que no les pagues todo eso, que pagues lo menos posible, ¿no? De eso se trata, de que ustedes tengan, pues, tranquilidad, que tengan la certeza de que van a poder liquidar su deuda, pero que la van a liquidar con cantidades justas, ¿no? Si está bien que se paguen las deudas al final del día, pues son compromisos adquiridos, paquetes que nos echamos para poder resolver algún problema o hacernos de algún bien o de algún servicio. Entonces, es justo que se pague, bueno, pero que se pague lo justo, que no haya abusos, vaya. Bueno, dice Gus Álvarez que si lo podemos asesorar, le debe a Provident, que si lo pueden embargar, dejó de pagarles por 6 meses, solamente les debía 3,800, solamente les debía 3,800, y ahora le dicen que su deuda es de 24,000 después de 6 meses. Ay, Dios mío, que debe de pagar rápido, de lo contrario lo embargan. Primero, ellos no te pueden embargar. Lo que tendrían que hacer es iniciar un proceso judicial mercantil, ¿sí? Pero eso no es gratis, ¿sí? Se gasta en abogados, se gasta en viáticos, se gasta en un sinfín de cosas. Entonces, un proceso judicial promedio para un acreedor como Provident, pues, le cuesta unos 10,000 o 12,000 pesos. Tú les debías 3,800 hace 6 meses. Es imposible que por la tasa de interés que te estén cobrando, de 3,800 en 6 meses se hayan hecho 24,000. Lo que pasa aquí, mi estimado Gus, es que el cobrador pues trata de asustarte con el asunto del incremento desmedido de la deuda, lo cual no es cierto, te lo aseguro, y con el asunto de la demanda. Entonces, lo que tienes que hacer tú es, primero, verificar cuánto dinero le debes a Provident. Lo puedes hacer directamente con ellos, yendo directamente a una de sus sucursales y que te chequen bien cuánto dinero les debes actualmente, y te aseguro que no son los 24,000. O bien, obtén tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito, por eso lo puedes hacer por internet en cosa de 10, 15 minutos, y ya con eso también saber cuánto les debes a la fecha, ¿no? Ya que tengas esa información, bueno, pues le seguimos. Pero no te van a demandar, no van a invertir más de lo que les podrías tú pagar en algún momento por medio de ese juicio. Entonces, tú no tienes ningún riesgo de demanda, mi estimado Gus Álvarez. Bueno, a nuestros amigos de Twitter les comento que los vamos a desconectar unos segundos porque hay que reiniciar el servidor. A las personas que nos sintonizan por medio de Tweetcasting, y a nuestros amigos que se encuentran en nuestro chat del foro de asesoría en www.radiodd.org, nos vamos a desconectar 5 segundos, reiniciamos servidor y regresamos con ustedes. En Facebook no nos vamos a ningún lado, en Facebook continuamos con este programa de radio. Ya reiniciamos el servidor de Twitter, teóricamente, ya estamos al aire en Twitter nuevamente. Muchas gracias por el apoyo, nada más déjenme ponerles aquí, eso, listo. Ahí está. Bueno, dice García de Alba, nos comenta García de Alba que vive en Guadalajara y tiene un contrato con nosotros por un crédito automotriz. Por teléfono le dijimos que si la demandaban y el juicio se llevaba allá, se tendría que pagar los viáticos, pero revisó el contrato y ese dice que los viáticos los pagamos nosotros. ¿Cuál es la información correcta? Nosotros pagamos los viáticos, mi estimada García de Alba, precisamente para eso se afilian, para que nosotros nos encarguemos de ese asunto de los viáticos, ¿sí? Entonces no te preocupes, por ahí debe haber una confusión con alguno de los asesores, pero lo importante, mi estimada García, es que tú lo tienes por escrito, ¿sí? Lo que te diga el asesor, pues no vale nada, lo importante es lo que tú tienes impreso en papel. Entonces lo que vale es el contrato que tienes con nosotros, y ahí lo señala, y así es como hemos trabajado desde que comenzamos con esta organización. Bueno, dice Ax, que tiene muchas dudas con respecto a esto. Tiene un serio problema y vive con mucho temor. Quedó a deber unos pagarés a su arrendatario y creció mucho la deuda. El arrendatario metió a su licenciado y lo demandó. Fueron a señalar bienes y prácticamente lo desalojaron de la vivienda donde tenía el adeudo. Ahora no sabe qué hacer, no niega la deuda, pero no tiene dinero ni está trabajando por el momento. No sabe qué hacer. Eso es a grandes rasgos, quiere salir de esto y vivir tranquilo, pero por el momento no tiene cómo solucionar el problema. Su pregunta es, ¿se puede solucionar y llegar a un convenio de pago parcial? Bueno, de que se puede, pero lo primero que hay que hacer, mi estimado Axax, es contestar esa demanda, porque ahorita tu juicio se encuentra en un estatus de rebeldía, porque evidentemente tú todavía no haces la contestación. Entonces hay que presentar esa contestación, hacerle saber al juez que ya tienes defensa y de ahí partir, porque si tú no tienes defensa durante el juicio, el abogado de tu acreedor, de la persona que te está demandando, te va a hacer como quiera. Porque no, tú no estás llevando el proceso, no te estás defendiendo durante el proceso. Entonces el juez le va a otorgar la razón en todas las etapas procesales a tu acreedor, porque tú no estás haciendo uso de tu derecho a defenderte. Entonces, lo primerísimo que hay que hacer, mi estimado Ax-Ax, es presentar esa contestación y dar inicio con tu defensa. Llámanos por teléfono, por favor, a ver de qué forma te podemos ayudar. Dice Alfred Ponche que nos va a visitar Enrique Repsamen y muy buena la atención. Muchas gracias, estamos a tus órdenes. Espero arreglar su tarjeta BBAU con nosotros. Gracias, saludos. Claro que sí, mi estimado Alfred, para eso estamos. Te garantizo, te aseguro que te vamos a ayudar a resolver tu problema con tu tarjeta BBVA Bancomer Oro. Y qué bueno que nos comentas eso de la atención. Nos gusta mucho atenderlos bien. Y ahora que estemos en nuestras nuevas oficinas, la verdad yo estoy maravillado. Las fui a ver, ahora vean qué día fui. El martes, ¿no? Sí, o el lunes. El lunes. El lunes fui a ver las nuevas oficinas. Están ahorita, pues, dividiendo lo que van a ser las oficinas de jurídico, las oficinas de asesoría, etcétera. Bueno, todas las áreas de asesores. Y están quedando padrísimas, muy bonitas, muy, muy amplias, muy iluminadas. Porque si ustedes nos visitaron en Enrique Repsamen alguna vez, se dieron cuenta que si algo tenía, un defecto tenían esas oficinas, era el asunto de la iluminación. Como nos encontrábamos abajo, pues difícilmente nos llegaba luz natural. Todo el tiempo teníamos que utilizar, pues, luz artificial. Y salíamos ya todos lampareados de esa oficina a veces. Pero en estas nuevas, no, hombre, lo que sobra es luz. Tiene unos ventanales gigantescos, maravillosos. Y es muy bien ventilada, muy, muy bien acondicionada. Les va a gustar. Ahora que nos visiten en nuestras nuevas oficinas, les aseguro que les van a gustar mucho más que las que tuvimos en Enrique Repsamen, que realmente, pues, el asunto de Enrique Repsamen es nostálgico, ¿no? Nos gustaban, porque ahí vivimos, pues, muchísimas experiencias, trabajamos ahí mucho tiempo, y bueno, ahora es momento de emprender el vuelo, de buscar otro nido, ya lo encontramos afortunadamente, y de decirle adiós a esas oficinas. De verdad, la pasamos muy bien ahí, pero trágicamente este asunto del sismo, pues, sí nos afectó bastante en esa zona. Yo creo que las personas que viven en la Ciudad de México lo entienden perfectamente bien, porque lo viven, ¿no? Porque saben cómo está el asunto ahorita y todavía, a pesar de que ya estamos hablando de casi 5 meses de que fue este sismo, a la fecha todavía hay muchas afectaciones por ahí. Y lo que queremos, sobre todas las cosas, es su tranquilidad. Que cuando ustedes vayan a las oficinas, pues se sientan tranquilos, no tengan problemas de estacionamiento y todo el asunto que tenemos ahorita en lo que fue Enrique Repsamen. Bueno, mi estimado Alfred, qué bueno que te fuimos de utilidad y estamos a tus órdenes. ¿Sale? Bueno. Continuamos con el programa. Dice que me disculpe a Sango y que me disculpe, por favor, Jorge Zamora, por la confusión que tuve hace rato. Fui un necio y me ofusqué, dicen por ahí. Dice, ay, otra vez me movieron todo el asunto. A ver si carga. Ya cargo. Dice Irán Hernández que quería saber sobre una tarjeta de crédito de Banamex. Se deben actualmente 66 mil pesos. El capital son 48 mil. Tiene 5 meses de atraso. Banamex no le ofrece ni reestructurar ni pagar con quita. Quieren el pago en una sola exhibición por 48 mil pesos. Se quiso inscribir a la página, pero marcó error. Le alegan que porque el crédito no tiene ni un año, no tiene derecho a ningún beneficio. Bueno, es que eso dicen. Cuando se trata de deudores solitarios, pues es bastante común que les digan que no hay beneficios, porque, pues, al deudor solidario el banco, pues, lo presiona mucho. Y a veces cede el deudor porque no hay quien le ayude, ve que no hay descuentos realmente, se desespera y busca la forma y paga completo. La ventaja que hay aquí con nosotros es que nosotros negociamos paquetes, no negociamos una deuda, ni dos, ni 10, ni 20. Literalmente todas las semanas negociamos cientos y cientos de deudas. Entonces, cuando ustedes quieren negociar una deuda, por ejemplo, de Banamex, con nuestra ayuda, lo que hacemos es armar un paquete. Mandamos, por ejemplo, 200 cuentas para negociar esa semana con Banamex. Y Banamex, bueno, pues las ve, y la condición que nosotros les ponemos para mandar ese volumen es que a todos se les otorgue un descuento. A veces el descuento es magnífico y con eso paga la mayoría, otras no es tan bueno, pero ya hay un ofrecimiento. Entonces, la siguiente vez que lo metemos, posiblemente ya nos den un descuento lo suficientemente alto como para que ustedes digan, perfecto, lo aprovecho y pago. Eso es lo que hacemos básicamente. Entonces, acércate a nosotros, mi estimado Irán, verás que con nosotros sí, te lo aseguro, si vas a obtener ese descuento que estás buscando para que liquides tu deuda y te liberes de esa obligación, ¿no? Ya liquidándola, tú ya no tendrías, ya estoy tirando, tú no tendrías ya ningún compromiso con Banamex. Dice Dice Joel Tabosa que le mandemos un salve a Pro Brasil. Mano, representa al... Me imagino que aquí mi estimado Joel nos está escuchando desde Brasil. Le mandemos un salve a Pro Brasil. Salve a Pro Brasil, nos dice Joel Tabosa. Le mandamos un saludo a Joel. Y por supuesto al bellísimo país de Brasil. Muchísima gente nos escucha de otros países de habla hispana y también en Estados Unidos, en Los Ángeles nos escucha muchísima gente, en distintas ciudades de los Estados Unidos, en Chicago también. Les mando un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de Centro y Sudamérica, un favor enorme y es muy importante que lo tomen en cuenta. Las asesorías que aquí damos, que brindamos a través de este programa de radio, se basan en las leyes comerciales y mercantiles vigentes en la República Mexicana. Entonces, puede que los consejos que aquí les damos a nuestros queridos radioescuchas no se adapten en su totalidad a la legislación vigente en su país. Entonces, por favor, chequen eso. Chequen cómo están las cuestiones legales en sus países. Y si se adapta a la asesoría que aquí les damos, llévenla a cabo sin ningún problema. Y si no, pues busquen la forma de ajustarla de acuerdo a esa legislación para que les sea benéfica. Porque si la quieren aplicar así directa como va, y a lo mejor la ley cambia o es diferente en su país, pues podrían resultar más afectados que beneficiados. Entonces, por favor, mucho ojo con eso, ¿sí? Bueno, dice, ¿qué hora es? Ya 9:55, no puede ser posible, ya se va a acabar el programa. Bueno, Erendida Martínez, rápido, dice que no sabe si la podemos asesorar. El detalle es que sacó un préstamo grupal, pero ahora solo se atrasó con un pago, dos ocasiones se atrasó con 2 días. Pero el último que dio a la mujer encargada del grupo no lo anotó completo el pago. Lo demás lo tomó de supuesta multa. No, no puede hacer eso, ¿eh? No puede hacer eso. Por favor, lee tu contrato. Checa bien cuáles son las penalizaciones si tú no pagas en tiempo y forma. Y si no dice eso, puedes incluso presentar una denuncia ante la agencia del Ministerio Público en contra de esta persona por el delito de abuso de confianza. No se vale que abusen así de ustedes porque muchas veces ustedes ignoran cómo funciona el asunto de los créditos. Los cobradores no pueden crear sanciones, las personas responsables de hacer pagos en créditos grupales, como en el de Erendira, como el caso de Erendira, no puede crear sanciones a diestra y siniestra. Ustedes tienen un contrato con esas instituciones y las sanciones vienen ahí señaladas y únicamente se pueden aplicar dichas sanciones. Ellos no pueden crear sanciones así de la nada. Entonces, por favor, mi estimada Erendira, revisa tu contrato, ve si existe esa penalización y si no, que te regrese tu dinero, que lo aplique como debe de aplicarse, y si no procede legalmente en contra de ella, no se vale que abusen así, por favor, no se dejen. Dice, ay, ya me movieron todo el asunto. Denme un segundo. Ángelo de la Rosa comenta que dejó de pagar Provident, fue un monto de 4,000, subió a 12,000, fue a ver qué pasaría por ignorancia o por presión, firmó un pagaré por 28,000, pero ya no pagó nada, ¿qué puede hacer? Por eso les repito, no lo hagan ustedes solitos, para eso estamos nosotros. Antes de que se precipiten y vayan con los cobradores o que les hagan firmar nada, antes de que eso suceda, regálenos una llamada telefónica, mándenos un correo, escríbanos un mensaje, escuchen estos programas de radio y así van a saber qué hacer, de qué forma actuar, porque si se dejan presionar, pues terminan firmando o aceptando o pagando cosas que no tenían que hacer o pagar. Entonces, mi estimado Ángelo de la Rosa, desgraciadamente, si firmaste un pagaré, ahora estás obligado, te voy a explicar cómo funciona. Estás obligado a pagar la deuda de Provident y estás obligado a pagarles el pagaré, porque son dos títulos ejecutivos completamente diferentes, a menos que hayas firmado un contrato donde ellos aceptan que si tú firmabas ese título ejecutivo de crédito, ellos te liberaban de la deuda que tenías originalmente por la línea de crédito con Provident, pues ya con eso ya nada más deberías el pagaré. Pero si no fue así, mi estimado Ángelo de la Rosa, lamentablemente ahora debes pagaré y deuda con Provident. Y los dos, pues los firmaste porque quisiste. Digo, se podría durante el juicio tratar de demostrar que ellos te presionaron y te obligaron a firmar. Pero es algo complicadísimo de probar porque sería tu palabra contra la de ellos. ¿Me entiendes? Entonces ahí está lo complicado de todo esto. No hay pruebas físicas, fehacientes, suficientes para demostrar que ellos te presionaron para firmar ese documento, mi estimado Ángelo de la Rosa. Pero bueno, llámanos por teléfono mañana y vemos de qué forma te podemos echar la mano. Dice Nergal Yarip que en su reporte de buró de crédito le aparece una cuenta Fidempress 3443. ¿Cómo puedes saber cuál es la empresa? Dice que está activo. Mira, ahorita ya se acabó el programa, mi estimado Nergal, pero si quieres el lunes a las 3 de la tarde tenemos programa en vivo. Sácale una foto que se vea clarita, por favor, a tu reporte de crédito, a tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito, y durante el programa nos lo mandas por inbox y nos avisas, ¿sabes qué? Ya les mandé el inbox, para que no lo pongas aquí públicamente, ¿me explico? Y ya nosotros lo revisamos ahí de forma totalmente discreta, por medio de mensaje, y ya te decimos qué pasa ahí, ¿sí? Y de qué forma los puedes contactar para liquidar esa deuda. Dice Leopoldo que debe lo de la tanda. Bueno, pues si es lo de la tanda, esas son deudas de honor. Se tienen que pagar, mi estimado Leopoldo. Bueno, pues ya nos vamos. Nuestros números telefónicos para que nos llamen, les recuerdo. Muy importante. Esta semana puede que tengan problemas para comunicarse a estas líneas telefónicas. De todas formas, al rato, en los mensajes que nos dejaron aquí en Facebook, van a poder ver un enlace donde van a poder ver todos los números telefónicos de respaldo. A las personas que no pusieron el mensaje y nos están escuchando, bueno, pues dense unas vueltecitas y van a ver los enlaces ahí en los mensajes y ustedes también pueden entrar ahí. Y si no, en nuestra página web y aquí en Facebook hay secciones de contacto. Le dan al botón que dice contactarnos y los van a poder ver sin ningún problema. De todas formas, les doy nuestros números telefónicos, la LADA 0155-0155, teléfono 5594-5453, ese es uno, 5594-5453, otro 5594-5514 y finalmente el 5594-5491. Esos son nuestros números telefónicos, nos pueden llamar, estamos a sus órdenes, les recuerdo, estamos en etapa de mudanza. A partir del 15 de febrero nos encuentran en nuestras nuevas instalaciones en Cafetales 1814 en la colonia Hacienda de Coyoacán, acá en la delegación Coyoacán. 15 de febrero. Nuestras líneas telefónicas puede que se queden sin servicio unos días en lo que se hace el traslado. Ahí tenemos unos números telefónicos de respaldo para que nos puedan llamar. Y si no, pues nos mandan un correo a contacto@dddmx.org. contacto@dddmx.org. ¿Sí? Bueno, ya nos vamos. Cuídense muchísimo. Pasen excelente noche. Y dice Ángelo de la Rosa que no tiene nada a su nombre. Bienes materiales, nada a su nombre. Bueno, mi estimado Ángelo de la Rosa, debemos entender lo siguiente. Para la ley, todo lo que se encuentra en el domicilio donde tú vives es tuyo, salvo que tú puedas probar lo contrario, ¿sí? Si existen facturas de esos bienes a nombre de otra persona, pues no podrían embargar nada. Pero si no hay facturas y te llegan a emplazar y te embargan, se podrían llevar todo lo que hay en ese domicilio. Y durante el juicio se tendría que demostrar que no es de tu propiedad. Mucho ojo con eso porque muchas personas dicen, ah, pues es que no tengo nada a mi nombre. Bueno, pero si no tienes nada a tu nombre, debe estar a nombre de otra persona. Debe haber facturas a nombre de otra persona. La computadora, la televisión, el estéreo, la bicicleta, etcétera, etcétera. Deben tener facturas a nombre de un tercero. Entonces, cuando lleguen a embargar, se les demuestra, mira, la bicicleta no está a mi nombre, está a nombre de fulano de tal, la computadora igual, y así, para que tengas tú pues esa información a la mano. En caso de que te quieran embargar, ¿sale? Bueno, ya se acabó el programa, pasen excelente noche. Les mando un saludo y por aquí nos escuchamos el próximo lunes, 3 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto. Gracias a mi productor, Maurilio. Amigo, gracias, un abrazo.